Seguiremos hablando de números uno de hoy, pero antes vamos a quedarnos con ella. Hablamos de Ángela Santana, pertenece a la OID. Cualquier mañana, cualquier tarde te puedes cruzar con ella. Si te la encuentras, bueno, pues en Las Palmas. Hasta allá nos vamos, porque la tenemos ahí al otro lado del teléfono, a Ángela Santana. Buenos días. Cuéntame, Ángela, ¿cómo llegaste tú a la OID? Bueno, ya hace muchos años que estoy en la OID, creo que lo menos 12 o 13 años. Estuve de baja un año y medio por enfermedad que tuvieron que operarme, he vuelto. Claro, antes me llevaba los rascapolvos desde la gente, decía, eso no se paga, eso no se paga al principio, pero he seguido luchando adelante, he dado el premio dos veces y la gente al volver de nuevo me ha recogido otra vez. Al verme me conocen por la rubia, dicen la rubia, y entonces me he hecho de nuevo con una nueva clientela y estoy vendiendo estupendamente el número. Y de hecho es raro que devuelva, después que estoy trabajando no devuelvo nunca ningún número porque la gente me compra bastante ahora mismo. Esta clienta me compró 5 números de golpe y me dijo que por qué no le guarde más. Sí, sí, te he oído, sí. Estamos ahí. Y así, por eso te digo que la venta la llevo muy bien. Estoy con Maricruz, ella es la que me pone los cupones. Y que te digo, yo me llevo bien con todos los compañeros. No tengo problemas con ellos y estoy encantada de estar trabajando para ustedes. Fenomenal. En primer lugar, déjame que te pregunte, bueno, eres rubia, ¿verdad? Sí. Por eso, de ahí viene la rubia. Sí, por eso me conocen por la rubia. Bueno, ¿cómo era tu vida antes de formar parte de la OID? Pues bueno, yo estaba divorciada, estaba cobrando una pequeña pensión por la discapacidad y entonces al coger los números, pues ya claro, ya fue diferente porque cogía bastantes números y me sacaba un sueldo extra que vamos, me dio un cambio radical la vida en cuanto a ser vendedora de la OID. Y entonces ya salí a flote. ¿Tienes algún grado de discapacidad tú, Ángela? Sí, tengo un 65% de discapacidad. ¿Y tuviste que dejar la venta para operarte? Sí, sí, tuve, es que claro, tenían que operarme porque la operación era indispensable, tenía que hacérmela porque estaba muy mal, siempre tenía infección de orina y tenían que operarme y entonces tuve que coger la baja más bien obligada, más que otra cosa. La salud primero y después vamos otra vez. Efectivamente, qué razón tienes, ¿eh? ¿Qué razón tienes? Sí, desde sí. Luego que sí, Ángela. Sí. Oye, y me has dicho que ahora te encuentras fenomenalmente en la OID, pero ¿qué es lo que valoras tú de la organización Impulsora de Discapacitados? Yo la valoro porque es una ayuda que le están dando a muchas personas, a muchos padres de familia, le están dando para que coman al día, aunque somos muchos vendedores ahora, porque cuando yo estaba era yo sola y la muchacha que también se pone en la calle Faro, éramos las dos las que estábamos en la isleta, ahora somos lo menos 40, y entonces estamos vendiendo, luchando contra corriente, pero ya te digo, yo me he hecho con casi toda mi clientela que tenían antigua. Qué bien. Y entonces por eso estoy vendiendo bastante bien. Ya te digo que no devuelvo nunca el cupón porque se me hace hasta veces cortos, pero no quiero echarme más. Oye, estoy muy bien con los que tengo. Oye, Ángela, sí. ¿Siempre estás en el mismo sitio o vas haciendo...? No, yo voy caminando. Por toda la isleta me la recorro. Y como el médico me manda a caminar, pues qué mejor que caminar. Perfecto. Y vender. Y entonces, porque al estar de baja y la operación, pues cogí unos kilillos, pues ahora estoy otra vez en forma, estoy ágil y mi trabajo siempre ha sido caminando por toda la isleta. ¿Has tenido ocasión, ya te he escuchado antes, de repartir algún premio? ¿Dos? Sí, dos premios he repartido. ¿Gordos? Sí, sí, sí. Dos premios gordos. Y cuéntame cómo es el hecho de repartir no uno, sino dos premios gordos, Ángela. Pues que cómo es el hecho, mira, que te llevas la primera vez que di el premio 13, sí. Fue una emoción muy grande para mí porque nunca había dado un premio, pues vale, pues la gente se volcó conmigo, eso fue en el 2004 cuando lo di y después en el 2005 lo di con el 69, pues más todavía, pues entonces la gente como sabe que doy mucho premio, las 500 euros, la ha dado con mucha frecuencia, sí. Las tres cifras, y entonces la gente cuando empecé dice, ya vino la rubia, pues vale, la gente se volcó conmigo. Sí, sí, sí. Y claro, pues de nuevo tengo la clientela y me va bastante bien. Seguramente que tienes ahí alguna anécdota cuando has repartido esos premios, cualquiera de los dos, sí. Que te han sucedido. Cuéntanos algo. Sí. Pues lo que me decía la gente, no le digas nada a nadie. Te digo, no, yo doy el premio. Si ustedes quieren decirlo, díganlo ustedes. Yo digo que di el premio, pero no digo a quién se lo di. Y entonces la gente, pues muchas dijeron que se lo ganaron conmigo y entonces la voz se corre enseguida. Y eso es muy bueno para la vendedora porque tiene un prestigio de que dices un premio grande y me gusta ser honrada con todo el mundo. Claro. Y la gente me conoce por la honradez, que no me quedo con nada de nadie, porque cuando últimamente di los 500 euros, el chico se creía que tenía las dos cifras y yo le dije, no, mi hijo, vete a la oficina que tienes 500 euros. Uh-huh. Dice, gracias, señora, no lo sabía. Y yo, sí, yo con 500 euros no me voy a poner y así vale mucho. Efectivamente. Y la honradez es lo más bonito que me enseñó, la educación y la honradez. Esa es la herencia que ella me dejó. En cuanto a clientes fijos, ¿tienes muchos? Sí, tengo bastante. ¿Sí? Tengo bastante. ¿Y cuál es el número, los números que más vendes tú? El número que más vendo y el que le pido siempre a Maricruz es el 28, 69 y el 13. ¿Por ya algún... después los demás ya no me preocupo. Que me ponga los que quiera, pero esos... Mira, ya mañana no llevo ni el 69 ni el 13, lo llevo para el domingo. Ya dije a mis clientes, dice, pues bueno, pues me traes uno del 3 y otro del 9, el que te venga. Digo, es que la cosa está muy competitiva y entonces no me lo pueden dar todos los días como yo quisiera. Claro, que son premios que ya han salido y la gente quiere repetir. Claro, la misma gente que se lo ganaron, pues lo quiere. Y entonces el 28 es un número nuevo que me compra mucho la gente. Y entonces ese casi nunca me falla porque no es muy, ¿sabes? No lo pide mucho la gente. Yeah. Pero sí me falla para el domingo. Entonces llevo otro del 8. Yo le digo a Maricruz, mira, si no tienes el 28, me pones uno por el 8. Si no tienes el 69, me pones uno por el 9. Y así, si no llevas el 13, me pones uno por el 3. Y lo compagino así, pero nunca deja mi clientela sin el número que ella quiere. Oye, ¿qué día es el que más vendes tú, Ángela? Pues... entre los lunes y los viernes. Ajá. Para empezar la semana y para entrar en el fin de semana. Claro, porque los lunes con el cambio del boleto de 3 euros, pues ya la gente me compra los tres números. Y los viernes, como vale 1,50 y sabe que el reintegro se paga doble, y la 11 lo tiene a 3 euros, pues se tiran más por el nuestro que por el de la 11. Muy bien. Aquí, Ángela, en Oíd Radio, nos gusta siempre agradecer el hecho de que compartáis esa historia, la vuestra, con nosotros. Y lo hacemos de una forma muy especial, poniéndoos canciones que os gustan muchísimo. ¿Cuál es la tuya? ¿Cuál es la canción que a ti te gusta? Mi preferida es el tango. ¿El tango? Sí. Ajá. Sí, porque me gusta cantarlo. Ah, sí. Sí, me gusta cantarlo y no sé, pero siempre me ha gustado el tango. ¿Pero te gustaría cantarnos algo ahora, a nosotros? Ah, sí, cómo no. Pues venga. Venga. Barrio, barrio, que tenéis el alma inquieta de un gorrión sentimental. Venga, ruego, es todo el barrio bajero, melodías de arrabal. Muy bien. Viejo barrio, perdona si al evocarte se me planta un lagrimón, si al rodar por tu empedrado se oye un beso de bocado que te da mi corazón. Qué bonito, sí señor, qué bonito, Ángela. Qué, vale, qué glamour, qué estilo tiene el tango, ¿verdad? Ok. Hay que darle el deje que lleva, por eso me encanta. Bueno, pues nosotros vamos a ponerte un tango para que disfrutes de él y también te damos las gracias por acompañarnos aquí en Oíd Radio. Te deseamos mucha más suerte de la que ya tienes. Te damos mucho ánimo, eso sí, para que continúes vendiendo el euroboleto de la Oíd, ¿vale? Vale, muchas gracias a ustedes. Un gran saludo para ti, Ángela. Buenos días. Hasta luego, buenos días. Adiós, adiós. Si supieras que aún